pasamos del Vasque, de la canción dorada, a otro libro de oro, por decirlo de alguna manera, para uno que es la Biblia. Tenemos de fondo Juguetes Perdidos de los Redondos, Bandera en tu Corazón, creo que encaja justo. Y lo quiero saludar a Ernesto Molinero, pero creo que más conocido por todo el ambiente, por Cune Molinero, periodista, productor, hace mucho tiempo que estás en los medios. Y escribieron el libro junto con Alejandro Turner, El Atlas de Camiseta. Muy buenas noches, Cune. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por la llamada y por permitirme participar. Tengo tu libro acá, siempre digo, y no es exagerar, que es un poco la Biblia para todo futbolero, de cómo contar la historia de los clubes con algo que podía ser tan sencillo como son elegir los colores de un club que después termina siendo o marcando una historia o un punto en el fútbol argentino, ¿no? Sí, bueno, nosotros la verdad que teníamos muchas ganas de hacer un libro sobre camisetas, ¿no? Más allá que queríamos contar la historia de los colores, por lo menos, o del diseño de esas camisetas de los equipos más importantes, queríamos hacer un libro con camisetas de fútbol, porque nos encantan las camisetas, nos parece que es como la sal que tiene el fútbol, más allá del juego mismo, ¿no? Toda la cuestión decorativa, de toda la cuestión ornamental, las camisetas son fundamentales y son donde se ancla la pasión del hincha, ¿no? Yo conté 1.400 camisetas, 450 equipos argentinos. Hay de Ushuaia a La Quiaca, donde, por ejemplo, y hablo acá en Bahía Blanca, Bellavista, está Linier, está Tiro. Sí, están todos los que alguna vez participaron en el profesionalismo, en alguna de la A a la D en el profesionalismo, es decir, desde 1930 hasta ahora. Todos los equipos que participaron alguna vez de los antiguos torneos nacionales, esos que se jugaron entre el 67 y el 85, y todos los equipos que participaron por lo menos en un 32avo de final de las Copas Argentinas hasta que se editó el libro, ¿no? Hasta fines del año pasado. Cune, yo le digo que a un hincha de Huracán, que me está escuchando, Huracán de Ingeniero Guay, que está la camiseta que se usó en 1968, que le ganó al Estudiantes campeón de la Bruja Verón, la verdadera Bruja, después viene la Brujita, ¿no? Sí. quisimos hacer un libro, por supuesto, para todos los hinchas, pero que tuviese un condimento federal y sobre todo también que todos los hinchas de los equipos menos populares, más chicos, de los rincones más recónditos del país también estén representados. Sabemos la importancia porque aparte mucha gente nos ha enviado, se ha comunicado por Twitter, por Facebook, por mail, diciendo no puedo creer que está la camiseta de mi pueblo. Sí, bueno, eso la verdad que es muy muy reconfortante. Tata la camiseta de Piranha, que no lo veía en Thais Sport, con el equipo ya desaparecido. Sí, porque también pusimos las camisetas de los equipos que se desafiliaron en algún momento. Y del amateurismo, muchos pusimos del amateurismo y las de todos los equipos que ganaron algún torneo o alguna copa durante el amateurismo. Sí. Por eso hay tantas. Contanos un poco de vos, de tu historia. Hace mucho estás en los medios, Alejandro Turner también. Ambos, uno de Boca y uno de River, también para hablar un poco de dueño. Yo soy de Boca y el de River. Trabajamos mucho tiempo juntos, así nos hicimos amigos. Trabajamos en la productora En Cuatro Cabezas, en CQC. Yo fui el productor de CQC desde que empezó en el 95 hasta que terminó. Con otro hincha de Boca también, ¿no? ¿Cómo? Con otro hincha de Boca, un tal Mario Pergolini. Sí, también hincha de Boca. Y bueno, y Diego Gebel, su socio, hincha de River. Ah, sí, mirá. Todo repartido. Trabajé muchos años en televisión, todavía lo sigo haciendo, doy clase también, tengo una formación periodística, y Ale es guionista, es dramaturgo, escribe teatro, también tiene una mirada muy periodística, por eso pudo trabajar tanto tiempo en CQC, juntos y cada uno por su lado hemos hecho documentales, otros programas de televisión, otros programas como por ejemplo, sí los hicimos juntos, Algo Habrán Hecho por la Historia Argentina, El Gen Argentino, Día Cero, hace un año y medio. Y en algún momento siempre hablábamos mucho, por supuesto, estábamos muchas horas juntas, y por lo general cuando no hablábamos de trabajo, hablábamos de fútbol. Y bueno, llegaron algunos libros, algunos catálogos a nuestras manos y empezamos a discutir esos libros que nos llegaban, a decir por qué no eran perfectos o por qué no nos gustaban. O no es que no nos gustaban, por qué pensábamos que se podían hacer mejor, en realidad. Y bueno, ahí terminamos poniéndonos de acuerdo para hacer este libro. De golpe dijimos, bueno, hay que hacerlo, ya que hablamos tanto, hay que hacerlo. Y bueno, nos lanzamos. ¿Qué historia de la que más de un club? Usted ha venido a distintos clubes recopilando notas. ¿Cuál es la que más te sorprendió o lo que más te extrañó? Por ejemplo, no sé, uno como yo también, como hincha de Boca, uno lee la historia de Boca y la primera camiseta fue blanca con bastones negros. Negro, sí. Después pasó un barco sueco y bueno, toda la. Bueno, algo que me sorprendió, digamos, es que la historia del barco sueco no está confirmada. Es una teoría. Es solo tradición oral, no está documentado, es una teoría. Los historiadores de Boca, o sea, no los historiadores hincha de Boca, los historiadores que trabajan en el Club Boca, en el Club Boca Juniors, te dicen, mira, no podemos decir que no sea verdad, pero tampoco podemos asegurar que lo sea, es una teoría más. Que eso, lo más notable de los orígenes de los colores es que, primero, lo primero que nos sorprendió y que tiene que ver con este espíritu federal es que en cada barrio, en cada pueblo, en cada, casi, no solo en cada pueblo, se podría decir a veces en cada manzana, en alguna época había un club de fútbol. Después, Exactamente. bueno, después se fueron, fueron quedando muchos en el camino. Y muchos tenían su identificación con cuestiones políticas, por eso el rojo de muchas camisetas tiene que ver con el socialismo. También el origen de Argentinos Juniors es del socialismo y del anarquismo. Después, muchos otros colores vienen de cualquier cosa, ¿no? Sí, es verdad. Atlanta, porque eran los toldos que además había en la zona. Pasaba un camión con los colores como Chicago, qué sé yo. Y una historia muy linda de San Telmo. La camiseta era azul y blanca, Sí. a rayas, a bastones, se destiñó y quedó azul y celeste. Les volvió a pasar otra vez más, dijeron, bueno, basta, es azul y celeste, así no tenemos que andar renovando tanto, tanto vestuario. Cune, estamos cerca de Rusia y Sí. Argentina no se puede quedar afuera en las camisetas porque la primera que usó, hay que decirle a la gente, que fue celeste como la de Uruguay, o sea, tiene su Sí, rareza también. lo notable que fue en el debut, como en lo que se podría llamar que fue el primer seleccionado argentino, y fue contra Uruguay. Mira. Y en la camiseta argentina era toda celeste, y la de Uruguay era una camiseta blanca con una franja atravesada como la de River, pero en vez de roja, azul. Exactamente. Hay una foto muy linda de los dos equipos posando juntos. Y claro, y que las camisetas aparte eran distintas cada una entre sí. Aquella mención, por ejemplo, que vos hiciste a la de Boca, de blanca con los bastones negros, tampoco era muy pareja porque era blanca y una vez alguna tía, madre de uno de los integrantes del equipo le surció, le hilvanó unas telas negras cortadas y bueno, quedaban más o menos como quedaban. ¿Cuántas historias hay? También hicieron un párrafo aparte con las camisetas que usó Diego Armando Maradona, de los Sí. arqueros, de combinaciones también. Hay que decirle a la gente, y bueno, garantizo para mí, que me encanta. Soy coleccionista de camisetas, creo que ustedes deben también ser coleccionista de camisetas. Sí. Así que, por ejemplo, hay combinaciones. Boca River jugaron un combinado con una camiseta verde igual a la del Palmeiras, por ejemplo. Con la del Con la Palmeiras, del Palmeiras. Ah, porque mirá. jugaron con, claro, jugaron una vez en el cuarenta y tantos, jugaron contra un combinado del Estado Paulista en San Pablo, y no se ponían de acuerdo con qué camiseta tenían que jugar, discutían, finalmente un jugador del Palmeiras, que era argentino y que había jugado en River, dijo, bueno, mi equipo les presta la verde. Jugaron el primer tiempo con la verde del Palmeiras y se dice que el segundo tiempo lo jugaron con la camiseta de Boca. Con lo cual tendría que existir la foto, que no existe todavía, de la Bruna con la camiseta de Boca. No, Yo esa la creo que. sacaron. Y si se descubriera esa foto sería un golpe muy fuerte para la afición riverplatense. Y está la de combinado de Rosario, la de Sí, 1974 del Trinche Karlovich. porque. Hay una larga tradición que ahora ya se perdió, la verdad, lamentablemente se perdió. Antes había mucho más partidos de combinados, entonces jugaban Capital contra Provincia, Boca y River contra la selección, y se daban partidazos. Hubo partido de Boca River en Mar del Plata contra la selección, empatando 2-2. Imagínate, antes los jugadores de la selección jugaban acá, no estaban en el Claro. exterior como ahora. A principios del 74, el combinado de Rosario, que eran jugadores de Newell's, de Central, y uno de Central Córdoba, que era el Trinche Karlovic, un cinco mítico que según hasta el propio Maradona dice que era mejor que él, pero bueno, nunca terminó de trascender, jugaron contra la selección que iba a ir al Mundial del 74 y le ganaron por goleada. Cuenta la leyenda que en un momento los propios jugadores del seleccionado dijeron: muchachos, paren, que no nos pueden hacer pasar este papelón. ¿Cuántas historias? Bueno, creo que Argentina, la selección, tiene dos Sí. sombras negras, dos fantasmas. Uno es Alemania, por todo lo que ha pasado en finales, y Sí. otro es Suecia. Y para colmo, hay una, quiero que me la cuentes vos, en el 58 se jugó con una remera igual a la de Suecia. En ¿O realidad cómo no fue igual el a la de tema? Suecia, sino que en el Mundial de Suecia, que fue, bueno, el Mundial en que Argentina volvió a jugar mundiales y que fue un fracaso estrepitoso porque 6 perdió a por 1. goleada con 6-1 con Checoslovaquia. En el segundo partido contra Alemania, tuvo que usar una camiseta amarilla porque la equipación de Argentina se parecía a la de Alemania, por lo menos para la televisación. Y entonces tuvo que jugar con una camiseta amarilla del Club Malmo, que ya no existe más. Así que bueno, Argentina, habitualmente nosotros vemos que juega con la blanquiceleste, con la azul. Antes jugaba muchas veces con una camiseta blanca contra combinados provinciales, pero en los mundiales siempre usó la albiceleste y la azul, menos esta vez que usó la amarilla en el 58. Y el azul tiene tantas buenas y malas, están los Sí, dos goles sí, con sí. Inglaterra, que aparte tiene una historia particular, también la de ese partido con Inglaterra. Sí. Bueno, ahora muchos dicen que es mufa por las finales perdidas contra Alemania. Me parece que no tiene que ver con eso. Es la misma, como vos decías, con que se le ganó a Uruguay y a Inglaterra en el Mundial del 86, ¿no? Esa es la del 86, es una camiseta única, en realidad, que se construyó de alguna manera para ese partido. Argentina venía jugando con la camiseta suplente que había usado contra Uruguay, tenía una tela muy que no permitía que respirara, que pasara la transpiración, entonces se cargaba de sudor, hacía mucho calor y Bilardo dijo que Argentina no podía jugar con esa camiseta. Entonces mandó a comprar unas de la marca Lecoq, que era la marca del equipo, y le pegaron unos números de fútbol americano, grises, medio plateados, y le tuvieron que coser los escudos al costado. O sea que esa camiseta se usó esa única vez, bueno, tan único como el gol de Maradona y como el recuerdo del público argentino de ese partido, ¿no? Se usó esa camiseta y nunca más se volvió a usar. Estamos hablando con Ernesto Cune Molinero, te quiero agradecer, hay un montón de historias. Creo que tenemos que tener un programa entero para hablar de todas las historias de los clubes del Sí, fútbol argentino la verdad que es hermoso, un tema hermoso. y aparte de eso, yo siempre digo lo mismo, la letra chica o las noticias chicas que no se leen en los diarios, que son como las camisetas de Sí. remeras, son las historias más ricas que contar. Sí, Porque en sí, verdad sí, sí. uno se queda con los dos goles de Maradona a los ingleses. ¿Y quién se va a contar en el detalle que tuvieron que ir a comprar camisetas, que esto, que lo otro, que cambiar todo eso? Sí, el día anterior no las tenían, así de concreto. No las tenía, los utileros tuvieron que salir a buscarlas. Es así. Te quiero agradecer y primero para terminar, decime, como hincha de Boca, cuál es Sí. la camiseta que más recordás o la que más te gustó y de otro club o alguna camiseta que te gustó, porque uno se enamora también, me pasa a mí, que no sé, por ejemplo, a mí me gusta la camiseta de Chicago y me hice Sí. un poco hincha de Chicago y quiero que le vaya bien en los partidos. No lo Sí, sí, sigo todos los sí. partidos, pero quiero que vaya bien, porque me gusta la camiseta y voy a jugar A al mí me fútbol pasa, 5 sí. con la camiseta de fútbol de Chicago, por ejemplo. Mira, a mí me pasa que me gustan mucho las. Bueno, ahora te contesto tu pregunta particular, específicamente, pero a mí me gustan mucho las camisetas de los años 60 y 70, esos diseños que había. Y en particular me gusta mucho. La camiseta de Boca que me gusta mucho es la que usó Maradona en el 81, me parece de las más lindas. También con la que le gana el Real Madrid, con un cuello redondo, la de los dos goles de Palermo. Y me parece que de otros equipos me gusta mucho la de San Telmo, tiene unas alternativas de los años 70 muy lindas. Y un diseño que lo usaron muchos equipos, que era, por ejemplo, San Lorenzo, que era una camiseta toda blanca con un bastón, dos franjas, verticales a los costados, una roja y una azul. y muchos equipos replicaron ese modelo con sus colores. Este Defensores de Belgrano, que es mi segundo equipo, también tiene camisetas de los 60 y de los 70 muy, muy lindas. Básicamente esas. Cune Molinero, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo de gol, como se diría en el Bueno, término futbolero. muchas gracias, Ojalá, Matías. ojalá, y que se dé, por más que Sí. uno no es tan fácil ganar un mundial, ¿no? Porque creen todos que es tan fácil ganar un mundial, No, que va a pero ser que fácil. ojalá recuerden la camiseta que va a usar Messi en este mundial y que recuerden la camiseta como la pasó Maradona, que recuerden las de Messi, ¿no? Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Está difícil, ya de por sí, aún con jugando bien y con buenos antecedentes es difícil. La cuesta está difícil, pero la verdad que el futbolista argentino y siempre da un poco más y tenemos alas de espada, ojalá lo podamos aprovechar. Es así. Cune, un gusto tirar paredes con vos. Bueno, muchas gracias, igualmente, igualmente, un placer enorme. El placer es mío, abrazo. Chao, hasta pronto, chao. Escuchamos a gran Cune Molinero y recomiendo a todos, todo futbolero, el que no, que le interesa curiosidades, que vayan a buscar en la librería más cercana de su pueblo, de su ciudad, de donde sea, Atlas de camiseta, que la verdad que hay historias que son increíbles, que se merecen, creo, todo un programa para hablar con él de todas las historias que hay.